Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. La Defensoría del Pueblo de la Nación participó días pasados en Luján de un encuentro sobre derecho a la identidad, organizado por el municipio de Luján y con la idea de impulsar también el programa de búsqueda de derecho a la identidad de las personas que está llevando a cabo la Defensoría del Pueblo. Por eso nos acompaña la doctora Soledad Patané, jefa del área de identidad y ciudadanía del Defensor del Pueblo, quien fue la encargada de exponer y de contar cómo trabaja la Defensoría en el tema. ¿Cómo te va, Soledad? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Sí, efectivamente, esto surgió a raíz de una ordenanza que sacó el Consejo Deliberante del municipio de Luján. Es una ordenanza que apunta a tener un programa a nivel local sobre identidad biológica. Y a raíz de eso, ellos planificaron una jornada en donde disertamos la Defensoría del Pueblo de la Nación. Estuvo el Observatorio de Derechos Humanos del Senado y también la Secretaría de Derechos Humanos a través de la Red TIP, que es la red de identidad biológica que tiene creada la Secretaría. Así que fuimos invitadas, tuvimos el gusto de dar una charla. Cada una de nosotras contó qué hacíamos en materia de identidad biológica y de qué manera los tres organismos coordinamos acciones en conjunto como para dar una solución a todas las personas que están por fuera de la época del proceso, ¿sí? Porque todos los otros tienen la contención del Estado y toda esta otra gente que ha quedado por fuera sabe que puede recurrir a la Red TIP para que le hagan el relevamiento y luego recurrir a la Defensoría para llevar adelante la búsqueda ya en concreto de sus orígenes biológicos. Claro, para esto se podría decir que hay como pasos, ¿no? Primero presentarse, presentar el caso y después de ahí en más la municipalidad misma o, bueno, la Defensoría comenzaría la investigación. Sí, ¿no? En este caso ellos recién sacaron la ordenanza y ahora van a ver de qué manera van a articular el programa a nivel local. Por supuesto que hemos dado nuestro apoyo de la Defensoría para que si en algún momento de su investigación necesitan el apoyo, puedan contar con nosotros. Más que nada la investigación, el trámite administrativo, que muchas veces se requiere la búsqueda de las partidas de nacimiento, ¿no? El tema de buscar los lazos de las personas, ¿no? Exacto. Digamos, nosotros hablamos siempre de que es necesario generar una red, tanto con los municipios, con la provincia, con Nación, para articular todos los programas de búsqueda, digamos, para no superponer acciones. Así que en esa línea y también desde el punto de vista de colaboración con otros organismos que estén trabajando igual que nosotros. Así que dejamos la puerta abierta para generar un vínculo con ellos de trabajo a futuro. Bueno, te agradecemos mucho, Soledad Patané, haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor. No, por favor, gracias. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La Gente y su Defensor. Estamos con el doctor Maximiliano Nito, del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, a raíz de una actuación o una intervención de la Defensoría en un caso donde se solicita fertilización asistida para una pareja. Queremos que nos cuentes cuál fue el planteo que se hizo, Maxi, y cuál fue la resolución de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Y particularmente, digamos, este caso representa una situación muy particular dentro de la temática de la fertilización asistida, que está dada por una pareja de mujeres, que, por supuesto, para la consecución de un embarazo deben requerir de un tratamiento de fertilización asistida de alta complejidad. Si bien los tratamientos de fertilización asistida de alta complejidad están reconocidos y cubiertos de acuerdo a la normativa nacional, que es la ley 26.862, al tener una cobertura de medicina prepaga, esta debe cubrirlos integralmente, como dice la normativa. Sin embargo, en este caso se da un hecho muy particular, que era que al comenzar los estudios para determinar si podían llevar adelante el tratamiento, por supuesto con material genético masculino donado, descubrieron los médicos que una de las integrantes de la pareja carecía de óvulos fértiles, mientras que la otra sí tenía óvulos fértiles. Entonces la pareja, en una convicción íntima y personal de ellas, habían decidido que para que el hijo por nacer tenga la mayor cantidad de carga genética y afectiva, habían tomado la decisión de quien no tenía óvulos fértiles iba a poner el cuerpo para gestar, Claro, iba a ser la gestante. Exactamente. Mientras que la otra, que tenía óvulos fértiles, iba a prestar los óvulos. Bueno, cuando van a la prepaga a solicitar la autorización de este tratamiento de fertilización asistida, la prepaga dice no. Hay dos posibilidades. O quien tiene óvulos fértiles, además va a gestar, y por supuesto se va a recurrir al banco de gametos para obtener el gameto masculino, o si va a gestar quien no tiene óvulos fértiles, se va a recurrir al banco de gametos tanto para los espermatozoides masculinos, obviamente, como para los óvulos femeninos. Exactamente. Sí. Por supuesto, la pareja quedó en desacuerdo y consideró que se le estaban vulnerando sus derechos sexuales y reproductivos porque consideraban que no había ningún impedimento para llevar a cabo el procedimiento que ellas pedían. Por ese motivo recurren a esta institución y nosotros, luego de analizar la ley, por supuesto, y el ordenamiento jurídico en materia de fertilización asistida, llegamos a la conclusión de que efectivamente había una vulneración de sus derechos porque no había ningún impedimento para llevarlo adelante tal como lo solicitaban. Entonces, nosotros lo que hicimos fue una recomendación a la empresa de medicina prepaga para que acceda a cubrir este tratamiento que, digamos, en la comunidad médica se lo denomina método ropa. Ajá. Ropa como ropa de ponerse. Exactamente, las siglas lo que representan es recepción de ovocitos de la pareja. Justamente es este caso particular, cuando una de los miembros de la pareja, en este caso mujeres, presta el cuerpo para gestar, pero carece de óvulos y esos óvulos son recibidos de la propia pareja. Entonces, la ley 26.862 de fertilización asistida de ninguna manera pone una traba o un obstáculo para llevar adelante esto. Justamente lo que la ley, lo que el decreto de esta ley dice, el decreto 956 del 2013, lo que dice es en su artículo 8, es que, por supuesto, en caso de que la pareja lo necesite, se deberá recurrir a un banco de gametos debidamente registrado, pero no sería el caso porque acá una de las integrantes de la pareja, claro, hasta si uno se pone a analizar, sería más económico entre comillas para la obra social prestarle esto porque no tendría que considerar o necesitar un donante de óvulos, ¿no? De óvulos, exactamente, claro. Sí, aparte desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la lógica, sí, sí, sí. Sería, vos fíjate, analizar el resultado de lo que hubiese sucedido si esta pareja hubiese accedido al reglamento de la prepaga. Hubiese tenido un hijo con material genético femenino donado cuando una de las parejas pues lo podría haber aportado. Entonces, digo, desde la lógica también suena sumamente contrario a toda lógica. Entonces, la realidad es que, bueno, nosotros consideramos que el famoso método de ropa es claramente aplicable a este caso. Es lo que se denomina maternidad compartida, donde una de las mujeres presta su cuerpo y la otra presta los óvulos, y de esta manera tanto se genera una maternidad compartida y sumamente activa, tanto en lo afectivo como en lo genético. Se da un doble vínculo en ese sentido, y por supuesto se concreta el deseo de las mujeres de poder aportar la mayor carga genética y afectiva en este procedimiento. Perfecto. Así que bueno, la realidad es que, ya te digo, el ordenamiento acompaña, si bien no lo dice expresamente, el caso no lo describe expresamente la normativa, no se lo excluye. Claro. Con lo cual hay que hacer una interpretación armoniosa desde el caso y la norma, y no como está haciendo la prepaga, que es una interpretación restrictiva, apelando exclusivamente a la letra de la ley, que dice que cuando haya que recurrir al material genético donado, se debe ir a un banco de gametos, pero no sería este el caso. Este sería un caso exclusivamente donde la pareja pueda aportar el material genético y es importante que se recurra a ello. Así que bueno, nosotros desde acá... Se hizo una recomendación. Una recomendación. Una social, y además, por supuesto, se puso en conocimiento a el órgano que regula este tipo de tratamiento, ¿no? Exactamente. A la superintendencia también. A la superintendencia de servicios de salud. Exactamente, como órgano de control de las prepagas. Y también lo pusimos en conocimiento del programa de fertilización asistida que opera dentro de la Secretaría de Gobierno de Salud del Ministerio de la Nación. Sí, sí. Como para que tome en cuenta, digamos, el trabajo que hemos hecho acá y la conducta que ha adoptado la claro, prepaga. Veremos todavía, porque estamos en plazo, a ver si la prepaga nos responde. Responde. Pero la idea es también que estos casos sean contemplados de aquí en adelante, que esto siente un precedente para que el próximo caso se pueda resolver con mayor facilidad y no tener que recurrir a una gestión personal, ¿no? Exactamente. Esa es la idea también de la...